Dentro de las citas a tener en cuenta de cara a este fin de semana y a pesar de todas esas restricciones que limitan la actividad cultural en nuestro municipio, no podemos perder de vista las distintas exposiciones que se van a desarrollar precisamente a partir del puente. Tenemos la exposición de pintura de la obra de Antonio Rodríguez Agüera, que vamos a poder ver en el convento de Capuchinos. Y tenemos además también la obra de Casiano López Pacheco y del sevillano Benjamín Castillo Barragán, que se va a poder ver en la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. Vamos a centrarnos precisamente en esta última exposición y vamos a hablar durante los próximos minutos con ambos autores. En primer lugar, con Casiano López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Casiano, muy buenos días. Muy buenos días. Exposición de pintura en la Sala Municipal de Exposiciones del Antiguo Mercado. Este sábado, a partir de las 12, tendrá lugar la inauguración. Y yo creo que Casiano, me parece a mí, es una exposición de la que tenía ganas, sobre todo por el espacio, ¿no? Por el lugar. Es algo que siempre se ha reivindicado por parte de los colectivos, de los artistas obriqueños, contar con una sala de exposiciones céntrica y tener la oportunidad de mostrar la obra en esa ubicación, ¿no? Y eso es algo que vas a ofrecer tú a partir de este sábado. Y por fin ha llegado el momento ya, porque esta exposición estaba prevista para junio de este año, que por fin va a acabar en unos días, aunque sea con nuestra exposición, que va a ser el broche final al año maldito. Y la verdad es que deseamos haberlo hecho antes, pero por las circunstancias de la pandemia y todo lo que ha venido después, pues hemos tenido que aplazarla hasta diciembre. Pero es verdad, la sala es espléndida, el mejor espacio expositivo que cuenta Urico ahora mismo, después de tantos años de esfuerzo por conseguirlo. Y para nosotros, a pesar de todas las adversidades, de la limitación de aforo, de no poder viajar entre provincias, es un gran honor, un orgullo poder exponer en Ubrique, en esta sala tan concreta. Bueno, ha resultado desde luego un año complicado, un año complejo para todo el mundo artístico, ¿no? Para la cultura en general. Bueno, el coronavirus nos ha quitado mucho a todo el mundo, también a la cultura, y en este caso, bueno, pues a todas aquellas personas que viven de quizá realizar iniciativas de carácter público, ¿no? No es el caso de vuestro, que profesionalmente os dedicáis a la enseñanza, pero sí es verdad que ahí queda esa parte de mostrar la obra, que es una parte importante del artista, que ha quedado mermada, ¿no?, a causa de la pandemia. Ha sido una limitación total en muchos aspectos. Ha sido tan difícil como intentar planearla, y eso, los obstáculos se suceden, cada vez la cosa se complicaba más, el encierro, y claro, de esas circunstancias, pues uno que le gusta enseñar la obra, aunque no dependa económicamente para poder subsistir, pero siempre nos gusta enseñar, claro. Siempre hay coleccionistas que nos esperan, y claro, las cosas se complican. La última exposición que nos mostraste fue en la Fundación López Mariscal, también un espacio céntrico, ¿no?, para poder ser visitado. Una sala también muy muy bonita, muy coqueta, más reducida, pero está muy bien montada. Es una fundación que ha apostado por la cultura y sigue apostando, y claro, esa ha sido la última. Anteriormente hice otra en un bar, en la Bacería, en el 2018, en septiembre, la feria, casi la penúltima feria, y también funcionó muy bien, a pesar de esto, de que no es un sitio tan preparado para exponer, pero tenía un salón muy bueno. Y así que la verdadera sala es esta, la del sábado. Claro. Y bueno, estas últimas han sido individuales, pero ahora le llega el turno a una exposición colectiva, bueno, colectiva, en conjunto, ¿no?, con Benjamín, mano a mano, eso, con Benjamín Castillo, que, bueno, además de la pintura, os une, me da a mí la impresión, con una gran amistad, ¿no? Sí, porque Benjamín ha sido uno de los pintores que siempre ha concurrido al certamen de pintura al aire libre en septiembre. Yo conocía su obra, lo conocí aquí personalmente cuando estaba pintando, y luego ha dado la coincidencia de vivir en el mismo barrio en Sevilla, en casi calle con calle. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de poder exponer juntos, que yo creo que va a ser una apuesta importante. Bueno, en la última muestra nos ofrecías, creo que una especie de recopilatorio de obras, ¿no? Había obra nueva, había obra que ya habías elaborado con anterioridad. ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Pues voy a poner un gran formato que es casi la mitad de la parte que yo aporto, que son veintitantos cuadros, 25, 26, y voy a poner una evolución de mis cuadros grandes, a gran tamaño, y luego voy a introducir los cuadros que he hecho en el confinamiento, que pinta un montón también, y una serie de dibujos inéditos que he ido guardando hace años y que ahora creo que ha llegado el momento de hacerlos públicos, que también es una faceta muy importante la del dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora los expones? Porque no me gusta, no tenía la idea de hacer una exposición solamente de pintura, como estoy también trabajando las dos técnicas, pues también me apetecía mostrar la parte del dibujo, que muchas veces es una parte desconocida de los pintores, porque siempre se presentan cuadros, pero mostrar dibujos que, yo qué sé, como un divertimento, ¿no? Una parte menos expuesta al público, pues también merece la pena enseñarla. Además es una parte esencial, ¿no? Porque es como la base de la pintura. El dibujo es la estructura, si no hay dibujo no hay... Se puede hacer muchas cosas con el color, pero un buen dibujo es muy sugerente, aporta muchas ideas. ¿Qué temática? Bueno, no, te pregunto, pero realmente casi que conocemos la respuesta, ¿no? Porque una seña de identidad característica de Casiano López, pues es la mujer y el desnudo femenino. Yo imagino que habrá otras temáticas, pero ¿predominará esta quizás? No, esta vez va a ser un reparto más proporcional. ¿Sí? He incluido paisajes, he incluido figuraciones, hombre, también desnudo porque es una cosa que trabaja mucho. Y en los dibujos estos también son figuraciones así muy surrealistas y también está la mujer como protagonista. Son variaciones sobre un tema, pero desde distintas ópticas. Paisajes además reconocibles, ¿no?, de nuestro entorno. Pues ahora no sé si llevo algo de Ubrique, pero llevo algunas cositas de paisajes, pero no creo que lleve nada de Ubrique, me parece. No. He metido paisajes, pero no específicamente de... Y mira, y tengo algunos, pero no los he puesto, ¿no? Los he dejado para otra ocasión. Aquí quería hacer otro tipo de temática. Aunque Ubrique es un tema muy principal. Bueno, y me has dicho además también que vas a presentar prácticamente todos los trabajos que elaboraste durante el confinamiento. ¿Especialmente productivo ese periodo? Ese periodo de encierro ha sido... No había horario... Y pintaba de madrugada, por la tarde, al mediodía. Ahí es cuando los temas han aflorado y además en cantidad. Yo he acumulado trabajo para dos exposiciones más. Y voy a mostrar una parte nada más. No quiero saturar tan seguido. Oye, ¿y qué hay de diferente en esa obra que elaboraste durante el confinamiento? Evidentemente, bueno, pues siempre se experimenta, se evoluciona, ¿no? Con las técnicas se va trabajando y demás, pero no sé si se plasma, ¿no?, esa situación tan especial que hemos estado viviendo todos en la pintura elaborada durante el confinamiento. Yo creo que ahí lo que se va a plasmar es una búsqueda de la libertad, así que no tiene, porque entonces estaba muy constreñido, un poquito más que ahora, porque ahora todavía seguimos estándolo, y esperemos que sea por poco tiempo, pero sí se nota la oscuridad de carecer de libertad, de poder, la vida que tú tenías antes, que ya no la tienes. Entonces eso sí se tiene que plasmar, se tiene que, en algún cuadro supongo que habrá quedado reflejado esa, o por ejemplo, trabajar con colores más llamativos, buscando lo que te falta, yo qué sé, si marca ese periodo tan oscuro y tan malo, si marca la obra. Bueno, en tu caso, vamos a ver acrílico y óleo, y bueno, y aparte los dibujos, ¿no? Es casi todo acrílico. Todo acrílico, entonces. Todo acrílico. Y los dibujos que son técnicas mixtas y... Sí. Y la acuarela la dejamos para Benjamín, ¿no? Acuarela Benjamín, que lleva una colección muy buena de acuarelas, de temas florales, playas y ríos, que la verdad que está muy bonita también, muy colorida, muy alegre. Oye, son diferentes, ¿no? Son maneras de pintar, maneras de expresar una realidad totalmente diferente, ¿no? La perspectiva artística de Benjamín y la tuya. Es verdad, siendo los dos pintores, tenemos cada uno una óptica distinta, aunque yo creo que si expusiéramos, por ejemplo, en vez de dos, cuatro o cinco pintores, cada uno tendría su perspectiva, aunque los temas sean, pues los géneros son los que hay, pero que cada uno le da un enfoque distinto. Y Benjamín es verdad, es un figurativo muy bueno, trabaja muy bien el color y el dibujo también, es profesor de dibujo de la academia, y claro, pero se va a ver una línea divisoria entre los dos totalmente clara, que no hay puntos comunes. Aunque tratemos temas que puedan coincidir, el resultado es distinto. Eso es lo que le da también más riqueza y más variedad. Claro. Bueno, pues la exposición se va a poder visitar a partir de el próximo sábado en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto y hasta el 30 de diciembre. Va a estar expuesta pues prácticamente durante todas las fiestas navideñas. Casiano, el confinamiento te ha dado para trabajar tu obra pictórica, pero ¿qué hay de tu faceta literaria? Pues sí, he liado también con varios relatos cortos que quiero publicarlos y hacer un libro, ¿verdad? Tengo ilusión por mi próximo libro. Ya hace 7 años que publiqué el de poemas. Ya toca otra vez repetir con otra cosa. Me gustaría, novelas no, porque todavía no estoy suficientemente preparado, pero relatos cortos y eso sí, yo creo que sí hay material para. Pero claro, hay que ponerse y lo que falta es tiempo. Tantas cosas no se pueden. Pero vamos, estoy en ello. Próximamente intentaré sacarlo en los años próximos, en el 2021, ojalá. Sí, no, si podemos, si nos deja, si la voluntad creativa desde luego está ahí y esperemos que no haya dificultades como esta pandemia que nos hemos encontrado en el camino sin quererla, ¿verdad? Ojalá cambie esto y veamos otra vez el sol salir, no como ahora. Casiano, pues nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más y bueno, pues invitar, ¿no? Yo no sé si se puede invitar a las exposiciones, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, para acudir a la inauguración. A lo mejor hay que participar con invitación, luego No, ya no, el horario. Dime, dime. no lleve invitación porque la inauguración tiene un aforo muy Ah, limitado, que yo vale. creo que va a ser el día que tenga menos gente. Es precisamente el día que tiene que tener más gente el que va a tener menos, por lo que ya sabemos. Claro. Así que inauguraremos y como va a estar todo el mes, pues se podrá entrar poco a poco en grupos yo creo que lo máximo que admite la sala es 27. Y si el día 10 ya se puede viajar entre provincias, Sí, esperemos. y la cosa se relaja un poco, pues ya se podrá entrar con más facilidad. Pero yo invito a todo el pueblo de Ubrique y a todo, hombre, invito a todo el mundo, pero sobre todo a los paisanos de Ubrique, que lo van a tener más cerca y más facilidad, para que se acerquen a lo largo del mes y en vacaciones, para que puedan disfrutar de una buena exposición que seguro que les va a encantar. Claro, decías antes que esta exposición estaba prevista para junio, el coronavirus lo evitó, pero no es tampoco mala fecha esta, ¿no? Bueno, dentro de lo malo es una buena fecha, nos va a comer en vacaciones. Yo voy a estar de vacaciones, voy a poder estar más tiempo allí. Y si la cosa evoluciona favorablemente, pues podemos disfrutarlo. Y además ya, aunque hubiera sido una catástrofe, de todas las circunstancias que hubieran sido adversas, la hubiéramos hecho porque ya es como un conjuro para terminar el año. Así que ya la hacíamos, aunque no fuera nadie. Terminamos el año con la exposición y el año que viene que sea lo que Dios quiera. Eso, y que venga un mejor año, ¿no? Desde luego. Por supuesto. Con un poquito que mejore, este lo hace, vamos, que lo Sí, deje atrás pronto. desde luego. Bueno, vamos a quedar aquí recordando esa exposición en la sala municipal del antiguo mercado de Abastos. Va a acoger la obra durante todo el mes de diciembre de Casiano López y también de Benjamín Castillo. Casiano, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Una exposición, como decíamos, en la que no solo vamos a poder ver la obra de Casiano López, sino que también nos vamos a encontrar con las acuarelas del sevillano Benjamín Castillo. Con él vamos a hablar durante los próximos minutos. Benjamín Castillo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues Benjamín y Casianos les une la amistad, desde luego además también la pasión por la pintura, ¿no?, en particular. Y bueno, es una amistad que nos explicaba Casiano antes, surge a raíz de la participación de Benjamín en los concursos de pintura rápida aquí en Exacto. nuestra localidad. De hecho, bueno, pues obtuviste premio en el concurso de pintura rápida cuando se llamaba Las Cuatro Esquinas, cuando tenía todavía esa antigua denominación. Sí, en la Callejón del Norte, exactamente. Sí. Tengo yo por aquí apuntado que en el 2009 obtuviste el segundo premio, en el 2008 el quinto, sí. Y bueno, pues han sido diferentes participaciones, ¿no?, las que te ha llevado, te ha traído hasta Ubrique. Primero que cuando empiezo a participar en concursos de pintura al aire libre, es uno de los primeros sitios a los que yo fui, no solamente el atractivo de los premios y de uh-huh. es que Ubrique mueve a muchísimos pintores, entonces tengo muchos amigos de allí, entre ellos pues a Pedro Lobatoyos, que siempre lo llevo aquí en el corazón. Bueno, y bueno, concurso que recibirá ese nombre, ¿no? En memoria a la figura del pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos. Y quiero aprovechar para saludar a su hijo, a su familia, bueno, que son buenos amigos y que me conocen y que yo los conozco a ellos y sabemos la obra que hemos llevado a los concursos, claro, y Ubrique pues, para los pintores es un referente. Es un referente, pues imagino que no solo por las convocatoria, ¿no?, para participar en los distintos concursos que podamos tener por aquí, sí. sino también por la inmensa afición, ¿no?, que hay en nuestra localidad a la pintura. Bueno, ahí hay grandes profesionales. En Ubrique, yo ya no diría que es solamente eso, afición, ¿eh? Ahí sí. hay unos grandes profesionales que además sí. confluyen allí, que está Mansilla, Martel, sí. en fin, se me van a olvidar el nombre y entonces eso me vale muchísimo corte. también Joaquín Domínguez, son grandes amigos, con los que incluso algunos he compartido los estudios en la carrera. Y bueno, claro que sí, claro, Ubrique tiene un movimiento. Ahora lo estaba comentando precisamente con un amigo que fotografó y me dijo, hombre, pues vaya movimiento que hay allí, sí. en los tiempos que corren, sí. y continúa además. Sí, sí, sí, se intenta, a pesar de las restricciones que tenemos, ¿no?, se intenta que siga habiendo ese movimiento. Sí. Decía yo aficionado, porque sí que es verdad que hay muchos artistas importantes que pueden tener su referente, sí. que pueden tener su importancia, ¿no?, dentro del panorama pictórico, sí. pero además también aficionados de el ubriqueño que le gusta la pintura, que acude a los concursos, que compra obra, y eso pues sí. también es importante, ¿no? Sí, claro. Es que además, bueno, Ubrique es un pueblo industrioso. Entonces, claro, aparte de eso, yo conozco así, por los concursos de pintura de aire libre, otros pueblos que también desarrollan sus actividades económicas. Pero es interesante ver cómo no olvidan, y Ubrique es uno de esos pueblos, no olvidan la cultura y la pintura. Entonces, claro, el esfuerzo que hace el pueblo no solamente se hace a través de las instituciones que lo fomentan, sino que es que también la misma gente participa, claro. Y además, bueno, la tradición artística artesana de Ubrique, les recuerdo uno de también. Los premios que fue increíble, porque yo, claro, pues, mi padre es artesano, y cuando di que los artesanos me daban un premio, yo decía, anda, pues bueno, esto es un regalo extra, claro. Claro, no es solamente ya la cuantía, solamente también, bueno, esa afición que tenéis allí, que tenemos, pues yo me considero también un poco de allí, pues nos impele a que, bueno, si hay que montar una exposición, llevar el arte allí, pues bueno, aunque allí ya lo hay, pero bueno, si yo puedo hacer una aportación, pues me parece algo bastante entrañable. Bueno, vamos a poder ver, como decíamos, los trabajos de Benjamín en nuestra localidad, de la mano además también de Casiano López, un mano a mano, me decía Casiano antes, ¿no?, que vais a hacer en la sala de exposiciones. Esta muestra estaba prevista para junio, también me comentaba, pero claro, el coronavirus ha evitado que se pueda llevar a cabo y es ahora, claro. ¿no?, cuando finalmente va a haber la luz. Sí, claro, son unas circunstancias que son un poquito especiales, claro, pero esta mañana hablaba con una amiga, María Guijarro, que es una escultora estupenda y que somos muy amigos, y me comentaba, dice, hay que ver que no se para esto, ¿no? Mira que cuántas cosas que se paran ¿verdad?, y que se paralizan, y sin embargo el arte es algo que la gente demanda, ¿no?, o que elabora también, igual que ocurre aquí en Ubrique, ¿no? Entonces me parece muy interesante, en un tiempo tan difícil, tendremos una inauguración, no sé, si con 10 personas, la cosa que nos han... pero es así, y entonces, bueno, no vamos a parar, claro, no se va a parar. Bueno, el aforo, me decía antes Casiano, que es de 27 en esa sala de exposiciones, 27 sí. personas, ya sabes que tenemos restricción, ¿no?, de aforo, con sí. esas limitaciones, pero bueno, tampoco puede parecer importante en el sentido de que la muestra va a estar presente durante todo el mes de diciembre y se va a poder visitar, sí. ¿no?, día tras día. Así que... Sí, exactamente, claro, durante todo el mes de diciembre, es una fecha además muy, muy, como diríamos, muy especiales, ¿no?, para la familia... y sin embargo, bueno, esta especie de muestra de apuesta porque Ubrique, claro que se lo merece, claro, sí, es para que con ese movimiento que tenéis ahí, es impresionante cómo os movéis, sí. Bueno, vamos a entrar en tu obra, si te parece, Benjamín. Vamos a conocerla un poco, ¿no? Nos traes acuarelas y nos decía antes Casiano que bueno, eres un figurativo muy bueno y que trabaja muy bien el color. Yo lo agradezco mucho eso. A mí me gustaría que tú definieras, ya que él ha sido capaz de definir tu obra, vamos a hablar de tu obra, pero también antes, si te parece, Benjamín, ¿qué te parece de la obra de Casiano? La obra de Casiano es singular. Eso vamos a decirlo, lo conocemos todo. Casiano es un pintor que es singular. Él tiene una gran variabilidad dentro de su temática. Además tiene un punto de humor, que eso también es muy necesario. Ese punto de humor, bueno, yo recuerdo este cuadro que de los huevos fritos. Él tiene una visión de la vida y entonces esa visión la vuelca. Y es tal cual. Lo que más me gusta es que es una pintura sincera. Muy sincera, sí. ¿Y esa tu visión particular de la vida, Benjamín, la vamos a poder ver también a través de tus acuarelas? Sí, bueno, yo he seleccionado, a ver, yo en realidad la mayor parte de lo que expongo es nuevo. Está hecho expreso para esta exposición. Uh-huh. Después también llevo un par de cuadros que le tengo muchísimo cariño, muchísimo corazón, y que quiero que sean expuestos, que fueran, me gustaría que esta oportunidad sirviera para que esos cuadros se vieran también. Yo trabajo generalmente ahora mismo la acuarela, sí. He trabajado con óleo, con acrílico, pero la acuarela me ha dado un mundo nuevo, especial, y esto quería yo volcarlo en esta exposición, claro. Y entonces, pues se trata de una obra en la que la temática es una temática cotidiana. Hay algunas cosas que, desde un punto de vista personal, claro, para mí, por ejemplo, las 4 o 5 acuarelas que llevo acerca de flores, me gustan muchísimo, me dan una oportunidad de expresar la abstracción de las mismas flores, de inventar incluso hasta flores, y gente reconocerlas, ¿no? Y yo reconocerlas también como una obra muy, muy personal. Y después, por otra parte, pues, algunos de los paisajes también. Hay un paisaje muy grande, es el más grande que llevo ahí, que es el del puerto de Huelva, el puerto de Desguace, que lo pinté con mi amigo Antonio Barahona, lo nombro siempre porque también la conocen en Ubrique. Sí, sí. Y porque, bueno, es un gran pintor, a él y a su padre. Y entonces, bueno, este cuadro lo pinté con Antonio, sí, y le tengo un cariño especial también al cuadro. Y bueno, es un gran formato. Después, el último que he presentado en el concurso de Arcos, pues también lo he llevado ahí, sí, es un cuadro que está teniendo un poquito de repercusión y quería que se viera también aquí en Ubrique. En fin, yo creo que se trata de una obra muy explicativa, no sé la palabra cómo aplicarla, de lo que estoy haciendo ahora. Sí. ¿Cuántas obras, cuántas piezas presentas? Pues en este caso vamos completo mi parte de la sala. Y son, no me acuerdo ahora, no me acuerdo bien, creo que son aproximadamente unas 20 obras. Sí que es cierto que la sala es bastante amplia, ¿no? Y... Sí, bueno, sí, la verdad que yo me he sorprendido, bueno, ya la conocía porque había visto en las redes el aspecto de la sala, cómo la lleva Rafa. Rafa Galdés, pues le agradezco muchísimo desde aquí la ayuda que ha brindado, incluso la colocación de los cuadros, lo ha hecho mejor que lo hubiera hecho yo. Sí, los ha agrupado temáticamente y la verdad que está haciendo una labor muy interesante de este historiador también de Ubrique. Porque, bueno, el montaje de las exposiciones siempre pues es el autor, ¿no?, el que con su propia visión quiere plantearla. Sí, estuvimos viéndolo juntos y él me orientó muy bien, porque claro, algunas veces pierde uno la perspectiva de la propia obra, ¿no? Yo puedo ver las cosas y claro, él me ha hecho ver cómo podíamos exponerlo bien. También el trabajo de pintar ya es suficiente, ¿no? Como digo yo, para que además las agrupaciones sean las adecuadas. Entonces, en ese sentido me ha ayudado muchísimo Rafa Gálvez, sí. ¿Y Benjamín, por qué acuarela? Bien, esto comienza la acuarela. Yo en realidad la acuarela no la empecé en el año finales de los 2000, ¿no? Entonces, no es una técnica que yo hubiera tocado antes, y me quedaba ese prurito, esa pequeña cosa de decir, la acuarela como... Y después descubrí un mundo entero, descubrí un mundo de matices, de colores que podían degradarse, de guiar el agua, ¿no? Y estuve entendiendo este término, en estos términos. Entonces, sí, la acuarela para mí ahora supone una nueva forma de ver las cosas, aunque ya llevo unos añitos, pero es una nueva forma de ver la pintura, sí, donde la pintura y el agua hacen mucho, muchísimo. Yo muchas veces me defino como quien guía el agua. No, el agua hace su trabajo y yo le ayudo, sí. Me gusta y creo que es una técnica muy rápida con la que yo puedo expresar de un modo muy rápido y la he elegido durante estos años porque, bueno, pienso que expresa muy bien. Después también he hecho varios cursos por mi cuenta de pintura japonesa y china, orientales. Creo que la gente lo va a notar un poco, los blancos del papel, en los que la composición es muy importante. Entonces ese mundo oriental también me atraía, por eso la acuarela me ha atraído, sí. Bueno, y sí que no es muy común, ¿no?, en estos tiempos encontrar pues a un autor que se dedica exclusivamente a pintar en acuarela. Sí, bueno, hay muchísimos, muchísimos y muy buenos. Yo en las redes sociales cada día... Claro, pues uno investiga, claro. Sí, las investigaciones que hacen los compañeros, gente muy buena. Yo no voy a nombrar a otro, porque seguramente me voy a dejar ahora a muchos detrás, pero bueno, tener ese referente de esos autores que compartimos esta cosa de ver la acuarela en gran formato. Generalmente la acuarela estaba dedicada a pequeños formatos, sin embargo hoy día hay gente que lo trabaja muy bien, muy grandes, y esa parte gestual que me gusta muchísimo, es decir, poder dejar el gesto de la mano, ¿no?, el gesto del brazo, eso me atrae muchísimo y bueno, ahí sigo investigando a ver qué puedo sacar de ello, ¿no? ¿Cuánto puede medir una de tus obras que presentas? Bueno, y que mira, sí, la mayoría son de 100 por 70, un formato que yo he elegido porque es un poco alargado. Lo veréis que cuando ahora se pueda abrir la exposición y se vean, es un formato un poquito alargado. O sea, miden generalmente 100 por 70, no, 90 por 55, es bastante alargado. Y eso me da para expresar, como diríamos, en la pintura, es muy importante elegir esto, ¿no? ¿Qué vas a presentar? ¿Qué formato, ¿no? Igual que en la televisión, son 16, 9, 4 tercios, etcétera. Bueno, pues muy bien, claro que sí, el formato es muy importante. Claro. Después mis alumnos lo agradecen mucho, ¿eh? Mis alumnos de la Escuela de Arte de Jerez, que era donde yo doy clases de dibujo artístico y color, una escuela magnífica, estupenda, donde tengo unos compañeros magníficos, como es Domingo, Guillermo, gente muy conocida, también dentro del mundo del arte, se mueven mucho. Entonces, mis alumnos agradecen muchísimo que yo les explique también un poquito estas preguntas que tú me estás haciendo. Bueno, invitamos, ¿no?, si te parece, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando. Aquí tenemos la obra de Casiano López por un lado, la obra de Benjamín Castillo por otro. Las dos se fusionan en la sala del antiguo mercado de abasto y allí la vamos a poder ver durante todo el mes de diciembre. Muy bien, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais. Además, ya llevábamos tiempo cuajando esta idea de llevar a Ubrique, pues bueno, nuestra obra y nuestra aportación en lo que podamos ofrecer a la cultura y también al arte de Ubrique, que ya tiene bastante. Benjamín Castillo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por hablarnos de tu pintura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Radio Ubrique, y bueno, estaré pendiente de todo lo que vaya ocurriendo alrededor. Radio Ubrique, tu radio.